Muchos voluntarios ya regresaron y recuperaron sus cuerpos, pero muchos otros no han vuelto, porque por amor a la investigación se ofrecieron a descender cada vez más, con el único propósito de adquirir el conocimiento de las realidades subconscientes. 479. ¿Cómo podemos diferenciar a los voluntarios de los densificados? Hoy en día la diferencia es muy poca, debido al injerto de energías pensamientos, la mezcla ha logrado la uniformidad y el desarrollo de los seres planeta Tierra. 480. ¿Cómo se pueden diferenciar? Los voluntarios jamás han olvidado sus orígenes y siempre se han comunicado con su fuente de información, ellos nunca olvidaron su procedencia ni el conocimiento universal. En cada vida y existencia siempre lo están comunicando y transmitiendo. Los voluntarios son los mensajeros de cada planeta, y su trabajo consiste en ayudar a despertar a los densificados y enseñarles el camino de regreso. Nunca perdieron su continuidad ni la numeración matemática. Los voluntarios siempre existieron en el cristal, ellos son el laboratorio de la forma hombre. Los densificados olvidaron sus orígenes, y al hacerlo, no se han podido comunicar con su fuente de información. Olvidaron el conocimiento, al densificarse se trabó todo proceso de avance. Estas energías pensamientos tienen que volver a empezar la numeración matemática, y lo están haciendo a través de la lógica. A diferencia de los voluntarios, los densificados no viven ni existen en el cristal, ellos se encuentran en las zonas del cerebro. Una vez que despierten, podrán unirse al cristal y trabajar conjuntamente con los voluntarios, pero primero tienen que evolucionar y elevarse. A pesar de que los estamos diferenciando, debemos tomar en cuenta que los voluntarios nunca olvidaron su procedencia, por eso sufrieron todo el proceso que la forma hombre pasó y sigue pasando. Es imposible pretender que los voluntarios no se hayan visto afectados de cierta forma, pues ellos siempre estuvieron conscientes de haberse quedado atrapados, a diferencia de los densificados, que al olvidar su procedencia se adaptaron perfectamente a la forma hombre. Los primeros se elevan a la forma hombre y los segundos la evolucionan, unos conscientes y otros inconscientes. 481. ¿Cómo fue la visión que los voluntarios y los densificados tuvieron a través de la forma hombre? Muy diferente. Cuando un densificado era recuperado en la dimensión regular, los voluntarios lo colocaban en la zona que le correspondía. La energía pensamiento del densificado se albergaba en estado totalmente debilitado, primero era nutrido de conocimiento para que se pudiese adaptar a su nueva modalidad de vida en la forma hombre. Para ello, al acogerlos los voluntarios tuvieron que borrarles la memoria cósmica y la secuencia matemática, para que no sufrieran y pudiesen realizar su trabajo, comenzando por la adaptación a su nuevo estado de existencia. Así, los densificados perdieron sus recuerdos, y solo a través de la evolución y elevación de sus cristales podrán recuperar su memoria y su origen. 482. ¿Cómo van a poder recuperar su memoria y su origen? Cuando se realice la alineación cósmica, el cristal que fue apagado en su memoria será reactivado para la continuación de sus energías pensamientos. A través del proceso de vida, el densificado ha ido reactivando poco a poco los cristales para poder continuar su existencia cósmica. Estos cristales que se encuentran en plena activación son lo que nosotros llamamos códigos. El proceso de esta activación es lo que ustedes llaman despertar. A medida que avancen por merecimiento, los cristales que se encuentran inactivos comienzan a activarse y a realizar su trabajo conforme fueron creados y programados. Estos cristales abren y cierran las